chicos, buenas noches. Buenas noches. Hola. A todos. Ya no. Hola. Como ven, tenemos nueva presentación. ¡Bravo! ¡Bravo! Qué bonita presentación. Esto está extraído por ustedes, para ustedes, por nuestro gran equipo de Foreigners. Y déjenme, les doy la introducción. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a Foreigners, un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks, nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Qué gusto estar en este renovado Foreigners. Estoy muy emocionado y nervioso a la vez, pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto y la verdad es que pues me da gusto volver a estar ya todos aquí juntitos y platicando de lo que más nos gusta, así que ¡bravo! También está Melvin. Hola chicos, ¿cómo están? Al fin regresé. ¡Bienvenido! Y Alf. Alf. No escuché a Edith presentándome, pero aquí estoy. Hola. Algo enfermo, pero estamos de vuelta. Chavos. Muy bien. Qué emoción. Y bueno, pues esta noche tenemos varios temas de qué hablar, ya que estamos atrasados una semana en noticias. Pero primero les queremos compartir nuestra reseña de una película que vimos este fin de semana, que ya lleva, de hecho, 2 semanas en cartelera, llamada Atomic Blonde. ¡Qué emoción! ¿Con quién es? A ver, cuéntanos. Bueno, esta es una película protagonizada por Charlize Theron. También tiene como grandes estrellas, como por ejemplo Sofía Boutella, James McAvoy, y... son muchos, de hecho es un cast bastante, bastante diverso, y digo, creo que es una película también con muchísima producción, ya que no solo tiene grandes efectos especiales, sino que, no son grandes efectos especiales, grandes efectos prácticos, y un amplio, muy amplio soundtrack, definitivamente. Pero bastante amplio, la verdad. Sí, no sé si Melvin pudo ver esta película. ¿Tú la viste, Melvin? No he podido. Ok, porque sabemos que Alf no la ha visto. Pero bueno. No, pero yo quiero saber qué tan empoderado me voy a poner cuando la vea. Pues mira, lo que a mí me gustó es que es la primera película del director David Leitch. No sé si así se pronuncia. Pero lo interesante es que él es su primera película, es un director premiso, entre comillas, porque él era director de stunts. Básicamente, los rumores dicen que él fue el que dirigió John Wick. O sea, que su nombre no está en la película, pero que realmente él hizo básicamente toda la película. Entonces, le dan esta película, protagonizada por, como ya decíamos, Charlize Theron, en el papel de... se llamaba Lorraine. Lorraine, así es. Y básicamente es una película que no tiene mucho guión. O sea, es una historia muy sencilla. Agente secreto del MI6 tiene que ir, Lorraine en este caso, tiene que ir a Berlín por información, una lista que está oculta como en un reloj, y tiene que interactuar con un agente encubierto allá, protagonizado por James McAvoy. Y tiene que recuperar esta lista, esta información. Ya, esa es la historia. Y básicamente no necesitas como saber más acerca de esta película. Lo que está muy interesante es la forma en que está hecha. Ya que, por ejemplo, al inicio, básicamente es un videoclip. Es canción tras canción tras canción. Pero a diferencia de, por ejemplo, Suicide Squad, aquí sí tiene un poco de hilo, o sea, sí se siente un poco unida. No sé cómo tú la sentiste, Alberto. Fíjate que la verdad es que siento que la película empieza para mí bien. Se empieza como en un buen, como una buena premisa en cuanto a todo este tema de la Guerra Fría, de cómo, porque me gusta sobre todo la parte de cómo empieza, ¿no? Así de, esta no es la clásica película sobre sobre el derribe del muro de Berlín. O sea, este es otro tipo de historia, ¿no? Que tiene que ver en la época, pero con el aspecto de como de infiltrados, de dobles agentes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y empieza bien. Creo que es una buena película en cuanto al inicio, pero para mí se pierde al desarrollo. Es una película que la verdad yo sentí un poco como plana, lejos de las grandes secuencias de acción que tiene, porque debo aceptar que tiene grandes secuencias de acción. Pero de ello en fuera yo creo que sí, algo me faltó con la película, y creo que tiene que ver mucho con lo que dices tú, que es un guión un poco simple. O sea, es muy sencillo y se enfoca más a la acción. Que la verdad, David Lynch sabe hacer bien el trabajo de dirección. Incluso, creo que es una de las secuencias para mí más logradas de acción en estos días que he visto cine, bueno, en estos últimos meses que he visto cine, que es un plano secuencia que ya va rumbo al final de la película, que creo que es un gran trabajo de plano secuencia, muy bien cuidado, muy bien dirigido, y que incluso, o sea, hay momentos en los que sí le piensas si Charlize tiene una doble o no. Entonces yo que creo de que hecho, sí. Lo curioso es que creo que no. ¡Wow! Creo ¡spoiler! ¡Spoiler! Ella hizo casi todos sus stunts, lo cual es bastante impresionante. Ok, perfecto. Sí, la verdad es que, sobre todo, ¿sabes qué? Tiene que ver mucho también que, de hecho, leía un poco los comentarios también, que decían algunos que ya la habían visto en preestreno, ¿no? Que dicen, es que es una película de pura gente bonita, ¿no? Y la verdad es que en el aspecto visual está súper cuidada la película y yo creo que también tiene que ver mucho con esta referencia de que la película está basada en una novela gráfica de bueno, que creo que la... ¿Quién la escribió? No recuerdo el nombre, creo que se llama Sam Hart. Sam Hart y Anthony Johnson son los creadores de la novela gráfica y se llama The Coldest City. Uh-huh. Y también la publicó Nie Press, que también la ha publicado cosas como Scott Pilgrim, por ejemplo. Y que yo creo que también se basaron mucho en el estilo visual de la novela gráfica. Entonces, pero, por ejemplo, lo curioso o a lo que a mí me resaltó es que, por ejemplo, el vestuario sí está muy llamativo y está muy interesante. Digo, no sé en qué maleta traía Charlize Theron tantos cambios de ropa, porque yo la vi llegar con literal una bolsa de mano. Pero bueno, lo que me llama la atención es que el vestuario se me hizo un poco más actual. Por ejemplo, en The Man from U.N.C.L.E. vimos como este tipo de ropa que sí tenía que ver con mucho con la época, como la moda de la época. Y en Atomic Blonde esto no pasó. Creo que es una ropa muchísimo más actual. También, asimismo, los colores, el diseño de las locaciones y del escenario. De hecho, a mí me recordó muchísimo más a una película como Jason Bourne o, por ejemplo, el 007, con Daniel Craig, claro. No por tanto por la estética, sino por como decías. O sea, es una película que se basa muchísimo en sus secuencias de acción. Y son secuencias de acción que son sangrientas y que son fuertes, son como rudas y son de esas de que estás viéndolas y nada, estás como ¡ay, no manches! ¡Ah! O sea, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí. Te duele. Y me llamó mucho la atención, al menos en el aspecto de edición, porque, por ejemplo, como decía, al inicio empieza como con mucha música. Y de hecho sí he leído reseñas que dicen que es como un videoclip bien hecho. Pero, entonces yo ya estaba como lista como para absorber el videoclip completo, como un tipo, ¿cómo se llama la de Zack Snyder? Sucker Punch. Ándale, algo así. Ajá. Pero curiosamente, justo cuando empiezan las escenas de acción más fuertes, la música se va por completo y nos deja literal con todos los sonidos incidentales de las peleas. Y eso me pareció como muy valioso y muy interesante de la película. De hecho, esa secuencia, ya casi la de rumbo al final, que es incluso un plano secuencia, hace eso y me gusta mucho cómo se oye el efecto de sonidos de todo lo que va peleando ella. Sí. O sea, hasta ¿sabes qué? Hasta los gritos que dan se sienten como claro, muy, muy intensos. Sí, sí, sí. Y creo que eso tiene que ver un poco con la falta de experiencia del director. Porque justo las partes que no sabe contar, que es la narrativa de cómo llegamos al lugar, las trata de cubrir con música. Pero justo cuando llegamos a lo que ya sabe contar, lo dejas ir solo en pantalla, lo cual creo que es muy valioso. Y la verdad, tal vez no sea una gran película, pero creo que en ese aspecto sí es muy entretenida y es muy interesante. De hecho, yo hasta me atrevería a decir que me gusta muchísimo más que John Wick, por ejemplo. Creo que tiene como más aportación que esta. Interesante. Sí. Sí, sí. La verdad y, es que, fuertes declaraciones. Sí, la verdad es que sí, o sea, está muy bien manejado el aspecto de la acción, o sea, y sabes también que tiene que ver también mucho el elenco que la acompaña, porque es un elenco súper variado, ¿eh? Claro. Sobre digo, todo, James McAvoy nos está ya mostrando que es un... se repite un poco, siento yo, en su papel de Split. Ajá, sí, sí, sí. Pero es un buen villano. Sí, Verdad es que, o sea, ya con Split hemos descubierto que sí tiene como bastante como rango actoral aparte de lo que venía haciendo, ¿no? Y digo, yo por ejemplo, yo a McAvoy desde Atonement, de ¿cómo se llama en español? No recuerdo cómo se llama en español. Expiación de Pecado. Desde ahí ya empezaba a dar como tintes de que era un actor que sí puede crecer bastante ya a futuro, o sea, y sobre todo porque escoge películas que le aportan como crecimiento. Sí, pero ¿no sientes que ya se está repitiendo? En esta sí un poco porque... O sea, por ejemplo, este papel... Yo creo que también, ajá, ¿sabes qué? Tiene que ver un poco porque acabamos de ver Split el año pasado. Pero ojalá que ya no se enfrasque y yo digo que sí puede saltar porque de hecho ha hecho bastantes personajes de... O sea, tanto como una persona como muy... ¿Cómo se puede decir? Como muy tranquila, hasta el villano. Y digo, con Split nos enseñó que puede hacer variedad de personajes en una sola película, por ejemplo, ¿no? Digo, que creo que ahí fue un poco de trampa, porque no hizo muchos, realmente fueron tres, durante la película. Cuatro, ¿no? Ajá, sí. Ajá, pero sí, o sea, sí estoy de acuerdo. De hecho, su personaje me gusta mucho en el sentido, en esta película... En el sentido de que sí me voy a ver súper feminista, con permiso, denme mi segmento. De que él sí representa todo lo que es el heteropatriarcado represor. O sea, en el aspecto de que su personaje es muy misógino. Sí. Y tal vez, digo, ¿tú sí lo notaste? Sí. Sobre todo, ¿sabes con entonces, quién con el personaje de esta chica, la... Ay, esta chica que sale... Sofía Butela. Ajá, que es la que sale también en... Ay, sí. La momia. Y en Kingsman. Salió La Momia. Y en Kingsman también, sí. Cierto. De hecho, bueno, yo como no vi La Momia, la verdad, pero sí, lo ubico de Kingsman. Su personaje se llama Delfín Lascelles. Y fíjate que es un papel interesante, ¿eh? Y aparte. Sí. No es por spoilerles a los chicos que no lo han visto, pero es también esta parte como del manejo de la sexualidad del personaje de las dos. Es bastante interesante. Y es bastante romántico y sí, me gusta porque justo si ponemos a Charlize Theron en esta película como un James Bond, pues sí, ella también tenía que tener a su chica Bond. Y su chica Bond no va como los James Bond de Pierce Brosnan, sino va más por la línea de esta Vesper de Daniel Craig, de que es como... la primera persona con la que se enamora en el trabajo y spoiler, ya me quedo ahí. Pero digamos que va a causar una gran impresión en ella o ciertamente va a tener un rol importante en lo que se refiere ya al final de la película. Que por cierto, a mí me sobraron epílogos. O sea, creo que sí tiene varios finales falsos. Sí. Así que aguanten un poco el final porque... Sí, el final sí es como muy... Como, es que sabes que siento como que es muy... De hecho, la película se me hace muy reiterativa y el final también como que lo pasa a confirmar porque sí, tú cuando ya crees que se va a acabar, sigue como sacando, como cerrando círculos de cada personaje. Y el final se me hizo ya un poco forzado. Exacto, porque cerró una trama que realmente no nos importaba. Sí, o sea, que era como, ok, va, sí, supongo que tenías que decirme quién era esta persona, pero no era realmente necesario. Yo ya me había quedado con la escena donde ella está fumando en ese cuarto, ahí yo la voy a terminar. Sí, de hecho, pero, y lo reitera como tres veces, ¿eh? O sea, es como de, él es el malo, él es el malo, él es el malo. Entonces, ya lo sé. Sí, en ese aspecto, como decíamos, la narrativa y el guión no es lo mejor, pero la verdad es que si quieren ver secuencias de acción bien hechas, pero realmente muy bien hechas, o sea, están tan bien hechas que cualquier chava que le interese aprender a pelear puede ver esta película para tener tips. ¿Y en qué me refiero a esto? ¿Y por qué chavas en específico? Porque, por ejemplo, cuando una mujer pelea contra un hombre, obviamente nuestra fuerza está ubicada en otras partes. No tenemos la misma fuerza en los brazos y nuestro centro de gravedad está en las caderas. Entonces, por lo tanto, podemos patear mejor. Entonces, todo el estilo de pelea de Charlize Theron en esta película es uno con los codos y dos con las piernas. Sí, Lo cual es súper importante cuando y una es mujer mucho de pelea. agilidad, ¿eh? O sea, tiene que ver como mucho un También. estilo de pelea de agilidad más mental que bruta, y se nota, porque cuando pelea Jack, por ejemplo, la secuencia que te digo que me gustó mucho, se nota la agilidad de ella contra la torpeza de los otros por su mismo peso corporal. O Exacto, y sea, cómo usa objetos a su alrededor también para ajá, ayudarse exacto, es sí. muy importante. Y habla, y aparte ayuda a la construcción del personaje, porque habla de un personaje que sí está totalmente preparado ahora sí que entrando un poco también a tu tema, como combatiendo a esta como ideología del género, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, yo la verdad es que creo que el papel de Furiosa le ayudó bastante a Charlize ya también para construir esto. Y aunque no es un personaje profundo como Furiosa, creo que funciona muy bien también en el aspecto del estilo que le da a ella. O sea, obviamente por las tablas que tiene de modelo, por el carisma que tiene Charlize, creo que ayuda mucho a la película, que la película sea bastante como, pese a que es reiterativa, que sí quiera seguirla viendo. Porque si no fuera un personaje, o bueno, una Sí. actriz como ella, la neta a mí me daría flojera. Sí, y en ese aspecto podemos agradecerle al editor, siento yo que, bueno, aparte de Charlize, editor como que supo en qué momentos ya te estás cansando de lo que estás viendo y te cambia el ritmo. Y otra vez te cansas de lo que estás viendo y te vuelve a cambiar el ritmo. Lo cual falla ya un poco con tanto epílogo, o por eso hay tanto epílogo. Pero como dices, funciona muy bien la película y Charlize lo hace súper bien. Es nuestra presidenta. Charlize para diosa del Sí, mundo. Charlize para Gracias. presidenta. Sí. Pero bueno, la Pero. verdad es que esta que podemos considerarla, todavía es como de verano. O Sí, es la última. sea, sería ya ahora sí el cierre del verano definitivo. Con esta película se cierran las películas del verano extraoficialmente. Sí, porque todavía que la vi. Yo creo que habíamos cerrado con Baby Driver, pero no va. No, o sea, de películas de acción. Es que es raro porque, o sea, algunas entran muy temprano como películas del verano, como las que se estrenaron en primavera, básicamente. Y ahorita estamos cerrando con esta, pero luego, luego viene la nueva de Pennywise, de eso. Entonces es difícil decir cuáles son Bueno, porque, las que cierran. porque con It ya es ya vamos a la parte como de Halloween, ¿no? Ya es como, ya es el interludio de. La cuenta regresiva del año. Sí, exacto. Entonces ya pues ya ahora sí que ya se nos está acabando el año en películas, chavos. Estamos ya casi nada. Ya de hecho Bien. parpadeamos y ya estamos en los Globos de Oro y ya de ahí a los Óscares. Pues si quieres, de hecho, podemos ya pasar a series, hablar un poco de lo que vamos a estar viviendo este domingo. Pues muy bien, Edith, tú eres aquí la de las series. Cuéntanos. Pues mira, la verdad, yo ni siquiera me acordaba mucho porque no sigo tanto lo que son los Emmys o las premiaciones. Y básicamente estoy enojada este año porque otra vez ignoraron vilmente a The Leftovers, que según yo es la mejor serie de la vida del mundo. Entonces sigo como enojada con los Emmys. Pero bueno, para quienes no sepan, este domingo 17 de septiembre van a emitirse la. Ay, ¿qué entrega es? Es la entrega. No, bueno, la entrega XYZ de los Emmys, que va a estar conducida, si no mal recuerdo, por Stephen Colbert. Steven Sí, Colbert, ¿no? ajá. Sí. Sí. Entonces, digo, para quienes no sepan, Es la básicamente entrega hay. número 69. 69, efectivamente. Muy sexy la entrega. Básicamente, la serie que está liderando es Westworld, con 22 nominaciones. ¿Ya la vieron? ¿Sí vale la pena? Yo no la he visto. Yo la empecé a ver, no la terminé por razones de trabajo, como en todo. Sí está muy buena, o sea, sí tiene cosas de elementos de ciencia ficción muy interesantes. Tony Hopkins, a esta chica de Across the Universe, cuyo nombre no recuerdo. Tiene un buen elenco, pero como que sí de repente quieren meterse a temas de ciencia ficción muy densos, y pues en una serie es difícil. O sea, en un capítulo quieren abordar cosas muy densas, y justo cuando empieza se les acaba el tiempo. Entonces, a mí me cansó por eso, porque se quería hacerla muy compleja y te dejaban a la mitad en cada episodio. Entonces, a pesar de eso, tiene cosas muy buenas. Yo creo que si ya seas fan de la serie, es fan del cast o fan de la ciencia ficción, sí vale la pena completamente echarle un ojo a la serie. Sí, claro. Por ejemplo, véanla, por favor, está buenísima. ¿Sí? Ah, ya te escuchamos. Sí, ya. Sí, pero así como dice Alf, sí, de repente se quiere poner muy densa y no alcanza. Y siento que al final como que te queda de ver mucho, pero creo que es una super producción. HBO, muy bien hecha, ¿eh? Sí, claro. Muy bien hecha. El cast también está así, excelente. O sea, le quedó súper bien. Te pone a pensar, ¿no? ¿Cómo ponen a Anthony Hopkins haciendo un papelazo aquí y a los dos meses lo ves en Transformers haciendo de... Es Transformers, ¿qué puedes decir? Sí. Entonces, sí, es un elencazo. Yo creo que ese es uno, además de su complejidad, que quizá es su mayor pecado también, sus mayores aciertos son su elenco. Y, por ejemplo, ¿ustedes creen... O sea, por ejemplo, las mejores, las nominadas a mejor serie dramáticas fueron, bueno, son Better Call Saul, The Crown, okay, que es de Netflix, House of Cards, The Handmaid's Tale, Stranger Things, This Is Us y Westworld. Yo creo que la batalla está entre Stranger Things, entre Westworld y entre una de las primeras, ¿cuál dijiste? Better Call Saul, The Crown, House of Cards. Y Better Call Saul, exacto. Entre Better Call Saul, entre Stranger Things y entre Westworld. Y Stranger Things por ser condescendiente y porque fue un hitazo el año pasado. Yo creo que si se van por la segura va a ser Stranger Things. Si se van por la segura y por el hype es Stranger Things. Pero, digo, yo no he visto Better Call Saul, pero sí la gente está, o sea, los fans muy intensos de Breaking Bad están alabando muy seriamente a Better Call Saul. Y de hecho, yo siento que se va a llevar algo. Ahorita, por ejemplo, Better Call Saul es una gran serie. Perdón. Mira, vas. Edgar en el chat nos está diciendo que también tiene, bueno, o sea, para él cree que la historia de Jonathan Nolan al final tiene que ver mucho. Entonces, y pues dice que respeta mucho a Christian. Yo la verdad es que las series sí siento que ha venido como, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando leí decían que era como el próximo suplente de Game of Thrones. Yo no sé si esté a esa altura. No. Pero yo creo que por el elenco que trae, creo que es por lo menos para mí sí es como un buen gancho para verla, yo que no la he visto, pero ya ustedes me dirán. Sí, o sea, es que es difícil. Yo también recuerdo esos comentarios de es la próxima Game of Thrones, pero pues al tocar un tema muy diferente, al tener un elenco pues ya muy conocido, la verdad no te encariñas con ninguno de los personajes, ni siquiera te encariñas con nada. Es más como que te tienen a la expectativa, a la ciencia ficción, a lo que puede pasar, qué es real, qué no. En Game of Thrones era como una adicción, que te enamorabas de un personaje y pum, te lo mataban. Y esa adrenalina del momento era lo que te atraía a ser parte de Game of Thrones. Y aquí es solamente el interés por lo complejo de la historia y lo atractivo del elenco. No le llega en cuanto a como cultura pop, pero sí está muy buena como una producción de calidad de HBO. Entonces, no, o sea, si nos basamos, Game of Thrones ha ganado muchos premios, lo sabemos. Y la única que se le podría comparar por eso sería Stranger Things, que tampoco tiene la calidad, pero te encariñaste con Eleven, con Dustin, te evocó a cosas que todos vimos en nuestra infancia, a las películas clásicas, al sci-fi. Siento que si te vas a la segura y eso, no hay. Es seguro Stranger Things se lleva el premio. No, y creo que dijiste una palabra clave, ciencia ficción. O sea, la gente no le gusta la ciencia ficción. Le gusta cuando es fácil de digerir. Sí, y digo, sí. Peladita y a la boca, como Star Wars. Como Star Wars, como Volver al Futuro. O sea, algo en comedia. Algo en comedia. Exacto. Y Westworld, yo vi el primer episodio y está completamente alejado de la comedia. Entonces, sí, Westworld sería, creo que, la elección de los críticos, pero Stranger Things es lo seguro para atraer al público. Y lo que necesitan estas premiaciones es público. Sí, eso sí es cierto. Ahora, porque, por ejemplo, de Handmaid's Tale, yo también he oído muy buenas cosas de ella. O sea, muy, muy buenas cosas. No la he querido ver porque no me he querido deprimir como gente. Entonces, yo creo que ya la voy a tener que ver. Pero, o sea, hablan muy, muy bien de ella. Pero otra vez, es un tema que no quiere ver el público. Porque habla de la represión, porque habla del privilegio. Porque son temas feministas que, pues, obviamente nadie quiere escuchar. Better Call Saul, por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Es una clase de cine todos los episodios, de guión. Una clase de guión, una clase de fotografía, una clase de edición. O sea, es realmente muy, muy buena. Si quieren, en Extraordinaire escribí un artículo sobre ella. Shameless plug. Pero es muy buena, pero no tiene el público. Entonces, no, definitivamente no va a ganar. No, y aparte porque igual yo creo que tiene que haber, Cold Soul le falló mucho el aspecto de contra quién estaba compitiendo, que era contra sí mismo, ¿no? Claro. O sea, contra sí mismo me refiero a que tenía una serie detrás que venía con todo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es un clásico. Pero se supo separar muy bien y se supo definir con como su propio nicho y su propio ritmo y su propia narrativa. Entonces, en ese aspecto creo que todos los que la hemos visto ya no la identificamos o no la relacionamos, al menos directamente con Breaking Bad. O sea, la verdad es que ya es una serie muy que ya tiene su, ya habla por sí sola y ya tiene su historia por sí sola. Entonces, eso es interesante. Pero bueno, a ver, les doy nada más rápido las categorías de comedia. En comedia está Atlanta, Blackish, Master of None, Modern Family. Otra vez, ay no. Silicon Valley, Unbreakable Kimmy Schmidt y Veep. Y en miniseries está Big Little Lies, Fargo, Feus. Big Little Lies, Fargo, puta, están buenas. Genius y The Night Of. ¿Alguien vio The Night Of? ¿Alguien vio Genius? No, yo no. No, no. Yo vi Genius y está buena, sí me gustó. No. Sí, no, yo la verdad de aquí solo veo Modern Family. Sí, yo veo Modern Family, creo que, me gusta creo que mucho. ¿Alguien es fan de Fargo, no? ¿Alguien está viendo Fargo también? Fargo, no, no la pude. No pude empezarla. Fargo yo tampoco y la tengo en mi lista. Pero sí, igual pues, yo tenía que ver por Ewan McGregor haciendo de dos Ewan McGregors. ¿Cómo conseguimos vida, chavos, sí, para poder ver? Ya sé, pero si no, estoy ¿ya mal? ¿Vieron? No había visto que están manejando ahora como película de televisión. Es que estoy viendo que dice Outstanding Television Movie y estoy viendo que está San Junipero de Black Mirror. Y está The Lying Detective de Sherlock. Sobrevalorado. Yo no he visto Black Mirror, pero se me hace raro porque están como. Wow, como wow, mini viejo. Películas. O como películas de televisión. ¿No has visto Black Mirror? Yo creo que no, sí. No. ¿Y cómo no has visto Black Mirror? No sí, manches. Ya sé, Matt, es que me da miedo. La verdad es que me siento que me va a dar paranoia. Sí, debería darte miedo, la verdad. Les voy a contar rápidamente que yo una vez estaba en un junket. Y tenía que esperar como 4 horas para la siguiente entrevista. Y una amiga mía me dijo, tienes que ver Black Mirror, vete a tu casa, vete a verlo. Y a mí se me hizo fácil empezar a ver Black Mirror en un Starbucks. No manches. No. El primer capítulo, si la gente que nos está escuchando saben de qué va el primer capítulo. El del cerdo. Yo lo vi en un Starbucks con alrededor y neta que no podía. Me estaban temblando las manos, estaba sudando de la impresión que me dio. Y de ahí no pude parar. Ya después las temporadas que hicieron ya con Netflix, siento que no tienen el mismo punch de las originales. Es un pinche show, cañón. Neta, es una de las mejores producciones de ciencia ficción que he visto en mi vida nerd. Sí, definitivamente en el momento que pasaron a Netflix, creo que subir el número de capítulos no les ayudó. Tal vez tuvieron menos tiempo no. para preparar el guión y todo. Digo, la producción sigue siendo increíble, pero definitivamente Black Mirror, el asunto eran los guiones. Y sí. bajó un poco. Este de San Jupiteiro, por ejemplo, me llama la atención porque mucha gente cree que es romántico cuando al final a mí me da miedo. O sea, no me parece un final feliz. No, es que a mí se me hace sobrevalorado ese episodio porque hay muchos mejores, pero al ser una historia de amor, es que tiene todo lo políticamente correcto. Historia de amor, amor lesbiano, perdón por el término, fantasía, el morir, o sea, como que le dieron más como por hay que ser políticamente correctos y mostrar una pareja homosexual enfrentando tanto al mundo como a la ciencia y el tiempo. Cuando hay episodios que son mucho más complejos, mucho mejores, el episodio, perdón si no lo has visto, Beto, el episodio que de la chica a la que se le muere su esposo. Ufa. Y que busca las... Ese es mil veces mejor que San Junipero y que cualquier otra cosa que hayamos visto en ciencia ficción reciente, porque es muy triste. O sea, te enseña a lidiar con la pérdida de un ser querido, te enseña a lidiar con la aceptación de qué tan bien está la forma en la que amas. También el episodio este en el que en la historia de ti, no sé cómo se tradujo, en el que tienes un implante en el ojo que vas grabando todo lo que haces y lo puedes regresar. Claro, donde sale la siguiente doctora. Ajá, la siguiente Doctor Who, exacto. Que fue Robert Downey Jr. el que compró los derechos de esa historia para poder hacer una película eventualmente de lo bueno que es. Siento que San Junipero estuvo como... estuvo bonito, está padre. Y como lo dices, a mí no me gustó como la historia de amor, pero sí se me hizo muy trágico. O sea, ¿a qué punto podemos llegar en el que deja de ser bonito y se convierte en algo que debería darte miedo? El tener la posibilidad de no morir o morir y seguir viviendo una ilusión. A mí se me hace terrorífico que pueda llegar a pasar eso, que no estamos muy lejos. Sí, la idea de la eternidad, que a muchos les da tranquilidad, pero a otros es como no manches, ¿no? ¿Quién quiere vivir para siempre? Y, por ejemplo, y si también tienen su vena como capitalista, el capítulo de las bicicletas del concurso de talentos también es muy fuerte y también te da a pensar muchas cosas. Sí, el chico afroamericano y la otra, ¿no? Que viven bajo el suelo. Está muy fuerte. Exacto. Y ese obviamente también, ese es de la primera temporada, ¿no? Es el segundo. Es el segundo, creo que híjole, sí. Voy a echar un rewatch de Black Mirror. Híjole. Sí, yo me lo eché con mi hermana y sí está siguen estando cañones los episodios. Están muy cañones. Y la segunda temporada, pues, flateó completamente. A mí se me hace muy lenta. Tiene dos, tres que valen la pena. Los capítulos de John Hamm, no sé, creo que es un especial navideño o algo así. Está súper nefasto. Lástima, Netflix. Tenías una... No, ese de John Hamm fue el de Navidad, ¿no? El de Navidad, sí. Uy, ese estuvo muy cañón. Ese estuvo padre. A mí ese me hizo muy equilibrado. No tiene ni pies ni cabeza. Y se me hace muy largo. Estuvo muy bien. A ver, voy a tronarme los dedos y vamos a empezar. No, no es cierto. Podemos hacer un especial eventualmente de Black Mirror cuando estrene. Pero Beto, tienes que verla. Sí, me voy a apurar a verla. Chistar. Tienes que ver Black Mirror. Sí, me voy a apurar a verla. Sí. Para poder muy bien hacer un especial de eso. Me parece excelente. Yep. ¿Qué les parece si vamos a ver los Emmys, los vamos a comentar el lunes, ya que tengamos como los ganadores y todo esto. Sí. Pero ¿qué les parece si claro que sí. ya nos vamos a las noticias? Porque estamos muy atrasados de noticias y han pasado muchas cosas estas dos semanas. Y hay un buen de cascalar. Vamos a las noticias. Bueno, así nada más rápido para los fans de Star Wars, la serie de Rebels, ouch. Ya sé, bueno, primero la buena, la buena. Rebels ya se estrena el 17 de octubre, entonces probablemente estaremos hablando de eso aquí, porque yo no sé ustedes, pero yo sí quiero hablar de Clone Wars y de mi amor por Clone Wars y dedicarle obviamente un ratito. Tenemos que hablar de Clone Wars en un especial de 4 horas. Exactamente, gracias. ¿Clon? ¿Clon? ¡No! Cállate, hereje. Digo, avancé bastante, pero todavía me falta acabarlo. Pero sí, la verdad es que sí es una serie bastante como yo creo que como completa en lo que llevo. Y ya prometo así seguirla, porque la verdad es que sí es como adictiva, pero creo que por lo mismo de lo adictiva que es, sí le paré un poco, pero yo hasta donde llegué. Creo que sí, me estaba gustando más, yo creo que Clone Wars que Rebels. Rebels se me hace un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más por encimita. Infantil. Sí, Clone Wars, Rebels está hecho para el público infantil, o por supuesto. No tiene la complejidad bélica de Clone Wars, ni lo de los personajes, ni el desarrollo de Ahsoka, ni de Obi-Wan, la evolución de Anakin, que se cae en la película del episodio 3, ¿verdad? Pero... O sea, sí, Clone Wars es muy importante cuando eres Wars y cuando sabes lo que le costó al tío George el llevar a cabo su serie animada. Y pues Rebels fue como el aprendizaje de Disney, ¿no? El hacer algo sencillo, irse a la segura. Y pues, obvias razones, duró. ¿Cuál es la última? La cuarta temporada, ¿no? Va a ser la final. Cuarta temporada, sí. Justo, o sea, no la pudieron estirar más porque no les daba. Y el único highlight que va a tener es que se va a unir con elementos de Rogue One y pues de esta parte de retomar el universo expandido, por así decirlo, y regresar al capitán, al almirante Thrawn. ¿O es capitán? Bueno, ya no recuerdo. Pero, es como pues no, le faltó punch. El comandante Thrawn, gracias. Le faltó punch a Rebels. Es bonita, los personajes son memorables. Chopper, yo tengo un Chopper tatuado porque me gustó demasiado el personaje. Ezra se me hace muy, muy interesante. El Jedi también. Hera Syndulla creo que era uno de los personajes femeninos que más le hacía falta a Star Wars. Sí, de hecho, sí. Pero concuerdo. Todos los demás son súper olvidables. Sabine a mí también me gusta mucho, sobre todo porque ya por fin le van a dar un desarrollo. Pero sí, estoy de acuerdo. Si algo peca Rebels es que no va hasta las últimas consecuencias. Como yo ya lo había dicho algunas veces, si Clone Wars iba de la esperanza al lado oscuro de la fuerza, Rebels tenía que ir del lado oscuro de la fuerza. Sí, llegar no hasta a New Hope, exactamente. Exacto. Y no lo hace, al final del día, desde la primera temporada es diversión, fiesta y todo. Al final de la segunda sí iban a ir por algo oscuro, pero no se atrevieron. Y eso creo que me dio más coraje que otra cosa en la tercera temporada. Pero bueno, ya hablaremos de eso después. Por eso la tercera temporada. Sí, no la veas, la tercera temporada. Ya, vela ya que esté la cuarta, para que sí te la eches rápido, como una... Como una curita, nada más te la arranques así. Este chavo Edgar Pérez nos habla sobre la muerte de Maul en Rebels, que es el mayor desacierto en la historia de Star Wars desde Jar Jar Binks. De verdad. La muerte de Maul a manos de Obi-Wan, creo que eso daba mucho más. O sea, dejen a un lado que el duelo fue como de viejitos en la calle peleándose por su lugar de estacionamiento. Sí tuvo un poquito de drama, o sea, sí lo sentí. Esto de la pregunta que le hace Maul al final a Kenobi de si está cuidando al elegido y demás. Pero eso era un arco que pudieron haber explotado en el futuro spin-off de Obi-Wan, que pudieron haberlo utilizado quizá para otra serie sobre Obi-Wan, un montón de cosas que al final fue decepcionante. Cuando nosotros vimos a Kenobi en el tráiler, mi primera reacción fue como de decepción de puta. O sea, ya no van a hacer spin-off de Obi-Wan. O sea, ya no lo van a hacer porque es lo, la historia interesante que tenía con su, con uno de los villanos más desaprovechados de Star Wars, se perdió ahí completamente. Mira, estoy de acuerdo que sí, Obi-Wan, digo, bueno, tal vez no fue lo que muchos esperaban de la lucha, pero a mí me pareció elegante el final. Me gustó mucho cómo Maul termina como su arco enfrentándose a un Obi-Wan que ya está como, como de acuerdo con sí mismo, o como, ¿cómo será? En paz con sí mismo. Pero sí, estoy de acuerdo que Maul fue muy desperdiciado, sobre todo porque en Clone Wars le estás dando un gran desarrollo y llegas a Rebels y no lo puedes explorar tanto porque obviamente no quieres ajustar. Y no te dicen nada. Entonces, o sea, el tipo aparece de repente, ¿no? O sea, sí se le aparece a Ezra y luego se va y luego vuelve a aparecer. O sea, no te explica nada. Yo siento que Maul, a mí, por ejemplo, yo tenía que 7-5 años cuando salió el episodio 1. Y a mí me encantaba ese personaje. O sea, yo tenía una sudadera de Darth Maul, tenía una máscara, tenía el sable. Y verlo morir ahí, partiéndolo a la mitad como si fuera el lechón, fue muy decepcionante. Y después tienes al Conde Dooku, que sí, era Christopher Lee, y es un superactorazo y eso. Pero el Conde Dooku nunca aparece una amenaza real en la película hasta que ya lo ves en Clone Wars, que es un burócrata, que es una persona con influencia. Sí, sí, sí. Ahí sí es un villano. Y luego llegas a Grievous y pues, es una explosión de emociones, ¿no? Es un robot gigantesco con cuatro brazos, y hables de luz, lucecitas, piu, piu, piu. Pero yo creo que Darth Maul tenía muchísimo más. Ay, ya me enojé. Sigan ustedes, chicos. Ya me enojé. Bueno, vamos a enojarnos bien. Lo bueno de esto es que ya se va a acabar, estrena el 16 de octubre, es la última temporada. Ya sé que se acaba. Hablaremos de ello más. Y vamos a ver, pues, en qué acaba ese arco de personajes, porque. Sí, como dices tú, al final de cuentas hay personajes que se me hacen muy interesantes, pero hay otros que sí de plano para el olvido, ¿no? Entonces, Ezra es Snoke. ¡Spoiler! Kim Thrawn. Thrawn lives forever. Thrawn para presidente de la galaxia. Pero, bueno, para emperador. Pero vamos a enojarnos de verdad, porque la semana pasada... anunciaron novena parte de las películas de Star Wars ha cambiado, más bien ha despedido a otro director. Esta es la segunda. ¿Qué pasa? La segunda. Fíjate, Patty Jenkins para directora. Comenten ustedes y ahorita yo saco mi bilis porque qué pedo. Patty Jenkins para directora. Fíjate que estuve leyendo como reacciones de la noticia y la verdad sí lo había visto porque había gente que sí no estaba de acuerdo con que Colin Trevorrow fuera el director de la última parte porque no lo consideraban como un director como, pues ahora sí que como muy, muy hábil para contar historias. Digo, a mí no me disgustó para nada Jurassic World, pero... Pero había gente que estaba en duda, ¿no? O sea, que sí era así como de, no. Y de hecho leí, o sea, hubo gente que sí, qué bueno que se fue, que no sé qué. Pero lejos de que sea buen director o no, aquí lo que me preocupa es lo que siempre hemos estado platicando, que es como según este tipo de declaración de arriesgue que según da Lucasfilms o incluso Marvel cuando están con Disney, y de repente, pum, algo pasa. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que se muere... como la relación entre estos dos como enlaces, ¿no? Entre lo que es la productora y el director. O sea, ¿qué? El amor se acaba, Alberto. Sí. Temo decírtelo. No sé qué... O sea, lamento decirlo a estas alturas de tu vida y de tu edad, pero el amor se acaba. No es cierto. La tele, los fanfictions y Tumblr no me están mintiendo. El amor es para siempre. No, entonces miren, yo creo que no debería ser una noticia que nos sorprenda. No, no es preocupante porque si te echas un vistazo, si echas un vistazo a la historia de Star Wars, siempre han tenido problemas con la dirección. Vete a New Hope, Lucas la dirige porque obviamente es su película, pero en la siguiente no tiene quien la dirija y está busque y busque y busque y nadie se anima porque es un proyectazo. Entonces va con uno de sus maestros de universidad y le dice, oye, hazme el paro, y el maestro a regañadientes acepta. tuvieron broncas, pero al final Lucas humildemente acepta que su maestro es mucho más cabrón para dirigir y nos entregan el joyón que es Empire Strikes Back. Luego contrata a este don nadie para hacer Return of the Jedi, cuyo nombre no recuerdo, pero lo estoy googleando en este momento porque millennial. Y al final de cuentas se llama Richard Marquand. Richard Marquand. Y al final Richard Marquand termina siendo una marioneta de George Lucas porque Richard Marquand en papel dirigió, pero la realidad que sabemos por behind the scenes, por libros de historia de cine, porque somos nerds, es que Lucas iba todos los días al set y hacía un montón de anotaciones, le pedía muchos cambios a Richard y al final la misma producción sabía que era una marioneta, como haz de cuenta como los directores de Marvel en el MCU. Pasan los años, Lucas se vuelve un hombre de negocios, intenta dirigir las precuelas y hace un cagadero, con todo respeto, con el episodio 1, con el infame episodio 2, y en el episodio 3 pues no le queda. En el episodio 3 no le queda más que unirlo hacer un puente entre el episodio 4, que al final no le queda porque queda un gap de 20 años y no lo sabe hacer. Luego pasa a la dirección de una serie live action de Cazarrecompensas de 20 episodios y nunca lo logra concretar porque es muy costoso, es muy difícil, etcétera. Otro ejemplo, sigamos. Regresa Star Wars a Disney. Las manos. Lucas se hace a un lado. Disney adquiere a Lucasfilms. Es un compromiso grande. ¿Y qué sucede? Se van a la segura con J.J. Abrams, que también tuvo que hacer un montón de cambios, que le enseñó el corte, los miles de cortes finales y más bien como los cortes preliminares de Force Awakens, a George Lucas, a Guillermo del Toro, a un montón de gente que le metió mano, que le dijo, mete aquí un árbol, mete aquí que se cae, que la arena explote, bla, bla, bla. Al final de Force Awakens fue dirigida por un montón de cabrones. La verdad, es la verdad. Y ahorita tenemos a Gareth Edwards, que él es el de Rogue One, que fue muy novato, que se quiso ir a la segura con Disney, les hizo una sugerencia de, oigan, podríamos hacer algo un poquito más fuerte, y Disney se le dio la libertad. Pero al final de cuentas, este chavo pues era como de sus primeras películas, digo chavo porque tiene 41 años, pero dirigir cosas grandes es una edad como pues muy... Pues es chavo, pues joven. Y aquí como que tuvo suerte, ¿no? Como que no era una película de la que todos esperaran algo. De hecho, yo nunca me emocioné por Rogue One hasta que salí de la sala todo pálido. Exacto. Sí. Y fue un hitazo esa madre. Y ahorita lo vemos, se fue a la segura. O sea, Rian Johnson era una opción segura para llevar a cabo una historia. Y Disney ahí sí se arriesgó. Yo creo que es como el mayor logro que han tenido en Star Wars. Que Rian Johnson haya dado un giro de 90 grados a Star Wars y que te presente un look degradado, un look sin esperanza, un look oscuro, que ni siquiera a Mark Hamill le gustó. Hasta que terminó de grabar. Y seguimos con los problemas de director en la franquicia porque llegan estos chavillos para la de Han Solo, que son los directores de Lego Movie. Y llegan queriendo hacer una comedia western, algo divertido, y Lucasfilm dice, wow, estás hablando de Han Solo, no estás hablando de cualquier pelmazo. ¡Pum! Les tiran su comedia western y traen a la segura a Ron Howard, que es ya un director que ya está consagrado, que tiene premios, que sabe de lo que hace. Y lo mismo ahorita con Colin Trevorrow. Si tú echas un vistazo a su filmografía, no tiene nada. O sea, nada que lo sustente como un gran director, como un buen director. Tiene 2-3 películas antes de Jurassic World. Que Jurassic World, pues como todas las películas, remakes, reboots de los últimos años, apela a la nostalgia, te lleva a un lugar que ya conoces, personajes similares a los que teníamos antes, el tema principal en piano. Si tú te das cuenta, todas las películas, remakes o reboots que hemos visto de clásicos ochenteros tienen un tema en piano de su canción original. Entonces, pues, él era una opción segura y al final de cuentas creo que fue diferencias creativas, pero porque él era como medio mamón y Disney dijo no queremos divas aquí y lo sacaron. Hubo comentarios sí. de que ves que estrenó este año esta película de The Book of Henry. Dicen que está bonita, ¿no? Y no, fíjate que cuando salió yo sí estuve leyendo bastante críticas malas de que era una película bastante fallidita. Y mucha gente también se fue por eso, o sea, porque a lo mejor al Disney al ver el resultado de esa película fue como de, híjole. Pero obviamente ese sí es rumor, pero sí hay gente que lo rumorea, ¿no? O sea, como de, y si fue The Book of Henry como la pistola que mató a Colin Trevorrow para dirigir la película, Puede ser, quién sabe. Ahí te va otra. La película de Boba Fett estaba, era un hecho. Y la iba a dirigir el güey que hizo la de los Cuatro Fantásticos. No recuerdo su nombre, pero... Ah, no, bueno, sí. Pero soy millennial y lo estoy googleando. Pero el rumor aquí, el chisme de Star Wars... Ay, güey, el director es... Denme un segundo. Bueno, el asunto es que aquí Josh Trank, el que hizo la otra película Josh esa Trank, de los chiquillos adolescentes que tienen poderes. Josh Trank, el rumor en el set de Fantastic Four es que se iba a agarrar a golpes con el protagonista, este Miles Teller, el de Whiplash, sí, porque no congeniaban, porque el director llegaba tarde, no, porque y Miles te acuerdas Teller que, no le ¿te acuerdas gustaba. Que hubo un mega escandalazo por eso, porque hubo hasta un video, ¿te acuerdas? Ajá, exactamente, sí, y por eso se retrasó la película, y por eso es tan fallida, porque tiene, o sea, a la mitad hay como cortes, saltos en el tiempo, en una parte la esta chica, esta Kate Mara Sue Storm tiene una peluca, en otra la tiene la peluca de diferente color. La película es pésima, tiene 4.3 en IMDb, y cuando iban a anunciar en una Celebration de Star Wars la película de Boba Fett dirigida por Josh Trank, te lo juro, eso es lo que yo sé de fuentes confiables. Que saliera este güey al panel de directores, llegó Kathleen Kennedy y le dijo, ¿sabes qué? Se cancela el proyecto. No podemos trabajar contigo, lo sentimos. Y no se ha hecho ningún comunicado, no se ha hecho nada oficial, así que bye bye, baby. No manches, qué así, loco. Así de cabrón estuvo 5 minutos antes de que el güey saliera al panel. Que fue la vez que presentaron el primer como teaser de Rogue One. Que era eran como ruidos de soldados peleando, y creo que al final salió la Estrella de la Muerte, o no sé, algo que no salió para todo el público. Pero sí, así que siempre ha sido Star Wars. Siempre ha tenido problemas con sus directores de Star Wars desde el principio, desde Lucas hasta Trevorrow. Es una franquicia que tiene ese problema, que es tan importante que no se le puede soltar a cualquiera. Pero, a ver, aquí, ustedes... Aquí el escándalo, perdón, creo, que es que como a Disney le ha ido también con Marvel, pues hay una pequeña falla y a todo el mundo enloquece, ¿no? De, le está yendo mal, van a morir y ya no van a tener el éxito de siempre. Pero no es así, eso es algo que siempre ha sucedido y que tal vez va a seguir sucediendo. Tienen que confiar en la visión de sus directores. Pero fíjate, todos sabemos que así no funciona el mundo. Que con Colin no me preocupa tanto por el aspecto de que es una película que todavía está en trabajos de proceso de producción, pero en de guión incluso. El caso, sí, de hecho, el guión, porque se supone que también por ahí corrían unos chismes de que también se había contratado a un guionista aparte para que le ayudara a Trevorrow porque no acababa el guión y ya habían varios tratamientos y no lo acababa. Entonces, no, y es sí, que no, también, no, o sea, también no creen que tiene algo que ver que se le muere la que iba a ser la protagonista de su película y Disney le pide cambios en que un mes, 2 meses. Bueno, no, ya, ¿cuándo murió esta Carrie Fisher? En diciembre del 27, 28. Entonces ya llevamos 9 meses y tal vez él no ha podido sacar una nueva historia y esa es la razón de su despido, tal vez. Sí. Pues sí, puede ser, o sea, pero... O sea, por ejemplo, lo que ellos dicen es que Carrie Fisher era la protagonista del episodio final, que era así. Eso. Como Han Solo lo fue en The Force Awakens y Luke en este, pues se te muere la protagonista y ¿qué haces? O sea, sí es un factor importante, pero tuvieron tiempo porque ella muere a finales de diciembre y la reunión para empezar a reescribir el guión creo que fue por mayo, junio. O sea, ya una reunión oficial en la que se iba a cambiar como todo el futuro canon. Entonces, el güey pues tuvo un buen chance de hacer sus cambios, ¿no? Digo, yo sé que también estaba en la producción de Jurassic World, Fallen Kingdom y demás, pero está bien raro, porque no sabemos las razones reales. Sabemos que de los chicos de Han Solo fue porque eran demasiado divertidos y Lucasfilm quería algo más formal. Pero de este güey no sabemos nada. No sabemos si quería hacer un drama, si quería hacer una comedia. O sea, no sabemos realmente las razones genuinas de su despido. Sure. Y eventualmente van a salir. Apenas están saliendo los dichos de que el güey era payaso, que no trabajaba bien en equipo, etcétera. Pero pues todo queda en chismes o en rumores. Sí, y aparte también como, o sea, aquí lo preocupante no es, o sea, te digo que al final de cuentas con el episodio no me preocupa porque es una película que apenas está como en el proceso de creación. Pero si comparo yo con Han Solo, que fue una película que ya estaba en producción y que te quitan a los directores de... Estaba a la mitad, güey. O sea, ¿cómo? Eso sí es más preocupante, yo creo, que pase con una película que apenas está produciéndose, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que con eso cerramos este tema porque... Nos vamos digo, hasta que nos anuncien el reemplazo y que ya nos aseguren que hay un guión escrito, realmente nada es seguro. Y ya estamos viendo que nada es seguro, literal, hasta que la película sale en cines, porque hasta Rogue One tuvo reshoots de último minuto. Claro. Entonces, la pregunta aquí sería, y a los que nos están escuchando, y a ustedes también aquí, a todos nosotros, sus apuestas para ver quién dirige el último episodio. Patty Jenkins, no es cierto. O sea, estaría padre. El contendiente principal era Rian Johnson, pero hoy en la mañana salió un video en el que él se auto, o sea, se quita sí. de la posibilidad. Dice, yo quiero ver lo que va a ser el nuevo director como espectador y bla, bla, bla. Habían dicho que J.J. Abrams, pero ya sería el mayor error. ¿Para qué lo traes de vuelta? ¿Para hacerte otro soft remake? Por ahí se corrió el rumor la semana que se anunció la salida de Colin Trevorrow, que podría ser que Lucas empezara con pláticas con Steven Spielberg para dirigir. Suena descabellado, pero no imposible, así que... Él siempre ha querido dirigir una de Star Wars, pero es demasiada mantequilla para poco pan ese güey. Sí, no, definitivamente. Pues bueno, ya habrá que ver. Pero pues bueno, sí. Es la encuesta de la semana. ¿Quién les gustaría para director de Star Wars 9? Sí, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro para el spin-off de Jabba the Hutt. Para el 2025. Oiga, es cierto, ahorita que estamos hablando de Guillermo del Toro, que la verdad sí quiero hacer como aplauso también el logro, porque Guillermo del Toro se llevó en este último Festival de Venecia el León de Oro por su película The Shape of Water. Y que la verdad, se estrena 12 de diciembre, de enero, perdón. Pero si 12 vamos, de enero 2018. Morelia, muchachos, podremos verla. Ay, no. Vamos a Morelia. Bueno, no puedo. El chiste aquí es que, fíjate que, aparte de, yo creo que del orgullo que ya es ver ganar a directores mexicanos, porque también empezó el mame en internet y yo lo vi, de, ay, es que gana con una película gringa, que la chingada. Bueno, eso ya es aparte. Ya. Pero bueno, aquí lo que sí los invito a ver, si es que no han visto el discurso que dio, creo que es un discurso muy emotivo y que llama mucho a que tú como, o sea, bueno, él hace un llamado a los creadores mexicanos, ¿no? Así de verlo a él como ejemplo de, a pesar de todas las adversidades que ha pasado, de lograr un proyecto como este y de llegar hasta donde ha llegado, ¿no? Pues es que viene de una generación súper talentosa, ¿no? Digo, lo vimos cuando salió El Fauno. Guillermo el Toro, Cuarón, Iñárritu, Gael, Diego, o sea, la neta, sí, esa generación que fue 2007, son súper talentosos y ahora sí que son de esos que la rompieron en el extranjero, como dirían por ahí. No, y digo que cada vez, como tal vez es ya un cliché decirlo, pero sí, cada vez hay más mexicanos ya, tanto en cortometraje como en documental. O sea, digo, yo trabajo en una postproductora y la verdad que cada año estamos mandando cortos a Cannes, a Venecia, o sea, festivales internacionales, y están ganando. Entonces, o sea, cine mexicano sí hay. Como dice nuestro presidente, hay talento, solo falta apoyarlo. Yo creo que lo bueno cuenta, pero bueno, algo así. Lo bueno cuenta, pero valen madre. Exactamente. Entonces, nada más rápido para cerrar con Star Wars, porque ahorita es nuestro radio escucha, podcast escucha. Edgar Pérez está hablando de los libros de Star Wars. El primero de septiembre. Espérate. Todavía no acabamos de leer, Edgar, espérate. Ahí vamos. Hace 10 días ya se salió el libro Leia, Princess of Alderaan. Entonces también este libro nos va a ayudar a complementar lo que viene para el episodio 9. Fue escrito por Claudia Gray, que fue quien escribió uno de mis libros favoritos de Star Wars, que se llama Lost Stars. Entonces, pues si quieren, son de los completistas que ya están buscando los siguientes libros, pues ya está, ya debe estar a la venta y por otros medios, como quien dice. Entonces, también salió, pues, también salió Phasma, ¿no? Eso no se escuchó aquí. Phasma fue, pero hace ya como unas semanas igual. Que dice wow. Alberto, que siempre nos está escuchando, que dice que dirija la otra de Star Wars, que la dirija Damien Chazelle. Ay, no. Sale, bye. Para que salgan cantando todos. Oh, bueno. Oye, estaría chido ver un musical de Star Wars. A mí sí me gustaría. Ah, de hecho, Phasma también se estrenó el mismo día. Tienes toda la razón. Phasma, primero de septiembre. Uh-huh. Y está dirigida por... Digo, está escrita por Delilah Dawson. Se ve que tiene también algún background de escribir cosas de Star Wars. Entonces, es súper ñoña y estaba súper emocionada por el chance de escribir esa. Yo vi una entrevista que le hicieron en la Celebration y estaba súper emocionada porque la hayan involucrado ya en ser parte pesada del universo, del nuevo canon de Star Wars. Es que la verdad a mí me encanta ver Bueno, aparte de leer todo lo que estoy leyendo de Star Wars y de todos los libros, me encanta ver que los autores son gente que una de dos o ya escribía para lo que ahora es el universo Legends o que siempre han escrito cosas de ciencia ficción, a excepción del libro de Rebel Rising, que lo escribió una monita que no ha escrito absolutamente nada de ciencia ficción o de Star Wars y por eso ese libro es una basura, he dicho. ¿Rebel Rising? Bye. No, no lo he leído. Sí, es una basura. El único que leí es el de Lost Stars y bueno, ya sabemos que no me gustó y no vamos a entrar en ese debate otra vez. Es un gran libro, léanlo. Ñe. Me encanta. Adorno, gracias. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos, chicos? Veamos. Tenía una noticia. La semana pasada, Batman, la serie animada, cumplió 25 años. Y hoy el personaje de Harley Quinn cumplió 25 años, que pues, todo el mundo sabe quién es y lo conoce y sabemos que es justo esa serie animada. Para muchos fue nuestro primer acercamiento pesado al mundo de los superhéroes. Y fíjate que, digo, yo sí crecí si empecé con el mundo de DC con un superhéroe que fue con Batman, fue con esa serie de los 90. Ajá. Y sí. Bueno, y ya enlazando un poco también lo de Harley Quinn, pues ahí también estaba, ¿no? Sí. O sea, creo que es como, siempre es como un parteaguas en la vida de cualquier como nerd o comiquero, si quieren verlo así. Pero creo que Batman ha influido en bastantes de nosotros. O bueno, no sé con ustedes quién fue, por ejemplo, digo, conmigo sí fue Batman. Pues sí, a mí también fue Batman. Fue un poco Batman igual, pero y Spider-Man. Más como por que me lo heredaron, o sea, mi papá era muy fan de Batman, pero no sé. Creo que me relaciono más con las caricaturas que vi de Spider-Man, por ejemplo. No, yo sí fui primero con Animated Series, fíjate. Ya Spider-Man de que pasaba en Fox Kids, ya era como de... Ya fue como 2 años después, yo creo. Sí, y la de X-Men, ¿se acuerdan? También, sí. También era muy buena. Era muy buena. Sí, la verdad es que sí. Sí, hubo crossover entre X-Men y Spider-Man. Sí, claro. Oye, es cierto. No me acordaba de ese crossover. Sí, con Wolverine, creo que fue. Se pasó a Spider-Man o algo así. Ajá. Con Lobezno. Lobezno. A todo gas. Bueno, chicos, ¿qué les parece si ya para tener como un último tema? Uh-huh. Viene el 15 de septiembre. ¿Mi cumpleaños? ¿Es cumpleaños cierto? De Alf. Sí. Qué triste que nadie lo va a pelar porque todos vamos a estar tomando y comiendo comida mexicana. Pozole. Y antojitos y postres. Qué lamentable. ¿Qué se siente celebrar tu cumpleaños el 15? Ay, pues ya te imaginarás. Fiestas con pozole, pasteles con, en vez de un Darth Vader había un charro o un chile o una bandera. Pero pues ya 25 años ya me acostumbré. Wow. Ay, 25 años, bebé. Qué bonito. Sí. Todavía sí. Sí. Recuerdo esa época. Pero bueno, estábamos pensando, chicos, darle al público un uh-huh. top 3 para que okay. para que, digo, si se sienten como con ganas de revisar el cine mexicano, ¿ustedes qué les recomendarían a nuestros queridos podescuchas, radios? Ay, pues muchas cosas. A ver, queremos como que les gustan tres, las más importantes para ustedes. Pero, o sea, ¿personalmente o a nivel cultural? Ah, no, personal, personal, yo creo que personal. Sí, porque, sí, digo, a nivel cultural, pues yo creo que hay varias. Sí, a ver, empiezas. ¿Quién? ¿Quién empieza? Melvin. Yo no. Ustedes. Ah, no le huyas. Edith. Bueno, yo empiezo. Por ejemplo, a mí, o sea, el cine mexicano, obviamente sí hemos crecido con él y todo, pero creo que justo cuando estudiaba cine, nuestra querida profesora de cine mexicano, la primera película que me puso fue como, bueno, que nos puso, porque fue a Melvin y a mí, como que sí me gustó mucho y como que me dio como esta sentido y esta idea de que el cine mexicano era algo más de lo que veía en la tele, que era básicamente telenovelas. Entonces, uh-huh. a mí, por ejemplo, una de las películas que me marcó mucho fue la de El esqueleto de la señora Morales. Uh-huh. Buenísima. Sí, creo que es una de las películas como que marcan como toda esta cultura como que tenemos entre el suspenso, la superstición, como que el... ¿cómo se dirá? Como la conspiración que tenemos contra la vida, no sé. Siempre me gustó mucho. Esta película está dirigida por Rogelio A. González, que digo, hizo también como 1,000,000,000 de películas, de las cuales, porque digo, el público no lo sabe, pero yo ahorita me dedico en parte a restaurar cine mexicano antiguo. Y la verdad es que yo nunca había visto tanto cine mexicano como lo he visto estos últimos 3-4 años. Y es el cine mexicano, sobre todo de la época de oro, de lo que va de los 50-60, es muy, muy, muy interesante. Y teníamos, por ejemplo, nuestro Batman. Teníamos lo que era el Látigo Negro. Látigo Negro, que era un hacendado que por las noches se vestía así como Batman, literal, se llevaba en su caballo negro y con su látigo atacaba al mal, y tenía su Robin, que era básicamente un ya saben, el típico gordito de sombrero y que iba y le traía las cosas y todo. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, la película que en mi casa no falta y que vemos casi literalmente todos los años, que es Escuela de Vagabundos. Uh-huh. Uy, película. Digo, sí, yo me voy a ir ahorita por puras clásicas, porque Escuela de Vagabundos es como lo máximo. Obviamente, si de esta época pueden olvidar todo lo que es el machismo y el sexismo, la pueden disfrutar mucho. Porque sí, es demasiado. Por ejemplo, también me volví muy fan de Luis Aguilar, pero sobre todo estos años que he estado restaurando cine, descubrí a Silvia Pinal. Y sí. Silvia Pinal, o sea, todas las películas que hizo en blanco y negro, básicamente antes de los 60s, sí, 60s más o menos, híjole, eran súper mega feministas. O sea, yo las veo y digo, Dios, ¿cómo pudo sacar eso? ¿Dónde quedó esta mujer? No, deja eso, o sea, al final me da mucha risa, porque al final decía como, ok, olviden la película, ya me casé y ya, soy feliz. Era como un final como para que la dejaran hacer toda la película anterior. Entonces, no sé, soy como muy, muy fan de Silvia Pinal y creo que ahorita, si quieren, les busco unas que les puedo como recomendar. unas escenitas mientras... ahí, ¿no? ¿Unas qué? Unas escenitas las que se echaba Silvia Pinal. Sí, vaya. Unas películas. Pero bueno, sus recomendaciones. Yo me fui mucho por no, cine y de la está época bien porque sabes que me gusta de aparte de tu recomendación que obviamente sí, ¿cómo decirlo? Sí estamos como ya viendo al futuro del cine mexicano porque obviamente ha habido una evolución tremenda desde como esa decadencia que vino en los años 80s y el renacer de los años 90s del cine mexicano, pero creo que voltear atrás a ver estos clásicos sí nos sirven como un poco para entender primero nuestra cultura y segundo para ver que sí había muchas historias que contar porque ahorita es inaudito que películas se repitan a sí mismas como lo que son las comedias que están como teniendo éxito, ¿no? Que al final de cuentas no cuentan nada nuevo y solo repiten fórmulas a comparación de lo que se veía en aquellos años, ¿no? Que eran temas variadísimos. A lo mejor veías a los mismos actores, pero eran historias de diferentes tipos, ¿no? O sea, de clases sociales o... ¿Qué es la riqueza del cine mexicano? Sí, no. Perdón. Sí, sigue. Sí, sigue. No, o sea, era nada más rápido. Es que a veces, pongan ustedes, el mismo, un director filmaba que les gustan 20, 30 películas al año. Así es. Entonces, muchas de esas películas reciclan el guión. Literal, he visto 3 películas que tienen el mismo guión con los mismos 4 protagonistas, pero en situaciones diferentes o en locaciones diferentes. Entonces, era como esta forma de reinventar algo que ya se había visto haciendo diferentes bromas. Y bromas no me refiero a bromas vulgares como algunas películas de ahora o, por ejemplo, de los 80s, 90s, sino bromas que realmente te dan risa. O sea, tal vez como inocentes, pero sí, a la vez con ese grado de... ¿Cómo se dice? De... picardía. Entonces, sí. Eso es lo interesante. Y lo acabas de decir, o sea, un director de cine mexicano en esos tiempos se echaba unas 20 películas en su... No sé en cuántos años. Pero porque para ese tiempo el ser director de cine era un trabajo. No estabas en un nicho artístico como ahorita todos están de es que yo hice una película con 3 cámaras y solo fue una persona. No, era un trabajo como ser carpintero, como ser escritor, como ser maestro. Y siento que el eventualmente, digo, de la riqueza del cine mexicano, como decía hace rato, era eso, que había un montón de historias que podían abordar diferentes temas, la religión, el amor, la cobardía, la valentía, un montón de cosas, y que al final el director llegaba y hacía su trabajo, no se ponía a experimentar, no lo tenías en un nicho como el gran artista que hoy en día vemos en todos lados. Y yo creo que por eso en mi top 3 particularmente tengo como una muy viejita, una noventera y una de los 2000, que son eso, cuentan historias. A mí, si algo me gusta del cine, es que te cuenten una historia muy bien. No me importa si tiene un trasfondo político, sino a mí me importan los personajes. Y la primera película mexicana en blanco y negro que recuerdo que me sacó de pedo, la verdad, fue Macario. A mí me alteraba cañón y la pasaban en Galavisión o no sé cómo se llama el canal. Y pues es una persona indígena que se le aparece la muerte y sabes que algo está mal ahí. Y el pobre hombre, pues con poca o mucha educación, que se dejaba llevar por sus sentimientos. Es una historia muy, muy interesante, muy, muy bien actuada. Te da alegría, de repente te da temor. A mí yo la llegué a ver en la casa de mi abuela y aparte era raro porque había un sillón, así lo recuerdo tal cual, había un sillón muy, muy incómodo que hasta raspaba y la pasaban y yo recuerdo cómo me ponía nervioso y empezaba a tallar mis manos en el sillón y me dolía. Entonces era como toda una experiencia sensorial ver Macario porque ni siquiera entendía del todo bien lo que trataba. Y pues ahí estaba pegado viendo cómo este pobre indígena se le aparecía la muerte. Después creo que en mi siguiente top tengo que darle honor a quien honor merece. Y sí va Cronos del gordito, que también es un peliculón que te altera. Que yo creo que a partir de esta ya Guillermo del Toro ya estaba definiendo completamente su estilo visual. Es una historia muy interesante, te impacta, creo, y el saber que es una película hecha por un mexicano, pero hecha en México también. ¿Sabes? ¿Y sabes saca qué creo? De onda. Por ejemplo, bueno, añadiendo algo como a tu comentario de Guillermo del Toro, de hecho yo viendo películas mexicanas así previas de cualquier director de actual, ¿no? O sea, yo creo que para mí referente sobre todo de cine de terror mexicano actual, creo que Cronos, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo cuando la vi la primera vez me incomodé bastante, o sea, fue así como de... ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, esto yo nunca lo había visto, ¿no? Y es una película muy... A mí se me hace muy densa, pero también a la vez está filmada, pero, o sea, no sé, hermosamente, ¿no? O sea, no sé describirlo de otra forma. O sea, creo que Sí, o sea, Del Toro... Se super voló este güey. Sí, o sea, ¿no? Y Del Toro marca su estilo, como dices, ahí, o sea, de ahí para adelante. O sea, y creo que eso es lo que lo hace como... una joyita que a lo mejor no todos aprecian, pero que vale la pena como recalcar. No, y es que como dices, o sea, el discurso que dio esta semana, donde dice, no muchos te dejan hacer cine del que estás enamorado o algo así, pero yo me enamoré de los monstruos y es lo que siempre he querido hacer. Así es. Exacto. Y tú cuando ves Cronos dices, ¿esto es cine mexicano? ¿Esto se puede hacer aquí en México? Y te das cuenta de eso, o sea, que con lo que tengas y con como puedas, puedes sacar adelante una historia así y seguir impactando. Sí, es bien interesante porque Guillermo del Toro, pues, o sea, todos sabemos que su carrera se basa en proyectos que nunca hizo y proyectos cancelados. Pero las pocas películas que son pocas, o sea, si te das cuenta su edad y su trayectoria, tiene pocas películas, pero cada una de ellas tiene un toque bien diferente. Digo, tienen el mismo estilo visual quizá, pero una te habla sobre el heroísmo en... Bueno, todos tienen como el mismo tema, pero son abordadas de maneras muy diferentes y hacen que sepas que es una película de Guillermo del Toro, pero que quizá no tienen relación. Creo que Pacific Rim fue como su testimonio de decir, sé contarte cosas bonitas, pero también sé partir la madre en una película de acción. El Laberinto del Fauno fue un cuento de hadas hermoso que nunca antes había visto. No sé si han visto como sus ideas que tenía para El Hobbit. Puta. O sea, yo lloro cada vez que me imagino El Hobbit en manos de Guillermo del Toro porque hubiera sido un peliculón. La última que hizo esta con Jessica Chastain y Tom Hiddleston, ¿cómo se llama? Ah, la Cumbre Escarlata. No me encantó, pero o sea, su diseño de criaturas, la relación de los hermanos, estaba bien, bien padre. Quizá como que flateó un poquito o algo así. Pero cada fíjate una que, de sus películas que toman temas que son universales, que todo el mundo conocemos, pero al final tú como espectador te enfocas en lo que él te quiere decir. Exacto. Él sí logra llegarte al mensaje y decirte, yo quería que tú sintieras esto y quizá no lo sentiste como yo lo siento. Y esa es la ventaja de Guillermo del Toro, que sí te llega, pero él lo sigue sintiendo aún más. Y lo de su discurso es como decirnos lo que hemos visto desde el 2000, ¿qué? Desde el 93, que creo que se estrenó Cronos. Pues, o sea, él se enamoró de una cosa y ese amor que tiene hacia los monstruos, pues lo ha compartido. Tengan monstruos o no. Y mi tercera película no es destacable, pero cuando yo estaba morrillo me gustó mucho. Es Temporada de Patos. Como que me gustó porque es muy sencilla, está grabada en un departamento. Exactamente, la canción, siento que es como, me llegó a mí como en la edad de la punzada, como a los 12, 13 años. Y sí, obviamente sí, es como, es muy raro ver historias con las que te puedes identificar en México y más en cine mexicano, porque pues que se estrenó en 2004, ese año tenías Harry Potter 1000, tenías Spider-Man, tenías un montón de cosas, y tener una historia como más aterrizada y que pudieras tú empatizar con los personajes, a mí me todavía la recuerdo. Y digo, veo los insólitos peces gato, ves güeros y demás, que toman como estos temas del cambio, de la adolescencia, pero siento que todas esas no hubieran existido sin Temporada de Patos. Exacto, bravo, te aplaudo eso. Es una nueva ola también, sí, ¿no? Fue como ¿sí? muy reciente, sí. Que también se agradece mucho, que ya sí. No es cine como de narcos y de violencia, sino ya de cine de cómo nos tratamos de encontrar a nosotros mismos en esta ciudad. historias o en de verdad. Este país. Exacto. Uh-huh. Más, fíjate y niña, que y niñas mal. No. Porque Marta y Gareda. Oh. Porque Marta y Gareda. No, no, no. Pues bueno. Va Melvin. Aventurera. Va Melvin. Melvin se anda haciendo loco. Ok, bueno, pues ya me ganaron Cronos. Claro. Entonces me voy a ir hacia atrás con esta peli Los Hermanos de Hierro. Uy, Ismael Rodríguez. Sí. Western mexicano. Pues es un western, es súper mexicano, pero no cae en la comedia, ¿no? Bien. Y eso es lo padre, ¿no? Es como todo un drama. Y está muy bien hecho, está muy bien contado, tiene unas tomas muy padres, ¿no? Paisajes del desierto mexicano. Uh-huh. Y bueno, vale la pena esa, Los Hermanos de Hierro. Luego me voy a Canoa, de 1975, sí. Felipe Casals, que ahorita acaba de salir una versión en Criterion. Y y pues me gusta porque al final termina siendo una película de terror. Sí. O sea, es la historia de basada en hechos reales de estos estudiantes que llegan al pueblo, a un pueblo, el pueblo de Canoa, y de repente como que todos se ponen paranoicos, dicen que son comunistas y que vienen a... Recuerda que está situada en época del movimiento estudiantil del 68. Ah, sí, del 68, ajá. Entonces, sí. De ahí viene la paranoia y... Es como toda esta paranoia, ajá. Sí, y aparte acuérdate que es el manejo de la religión, ¿eh? O sea, esa lectura está bien buena. Es el párroco, creo que... Sí, es el párroco, toda así la es. Gente, ¿no? Y les dice, ajá. Sí, pone a todo el pueblo contra ellos, ¿no? Matan a la mayoría, la policía llega hasta el final, ¿no? Y al final no hay culpables, ¿no? Es como, no, pues quién sabe, pues fue el otro, ¿no? O sea, y se siente como tan real, tan actual, perdón. Tan actual porque no sé. Aquí el dato curioso es que, gente, esto sí pasó en la vida real. Uh-huh. ¿Es neta? Es neta, así es. Es una, por sí. Así que es una recreación de los eventos de Canoa. Así que, pues ahora sí que nada más chéquenla. Porque sí, sí es... Un rewatch. Sí es, sí es un referente intenso y importante, porque también yo creo que el cine eso es lo que hace, ¿no? O sea, recordarte como tu historia y hacerte una reflexión para que no se repita eso, ¿no? Claro, exacto. Pero pues, lo feo es que como que todavía lo sientes actual, ¿no? Claro. Entonces, verga, no ha cambiado nada, ¿no? El mundo, el México... Y tres, no sé, El Ángel Exterminador me gusta, no sé si cuenta porque fue de Buñuel, no es precisamente mexicano, pero bueno, esa me encanta. Por todo lo que sucede, ¿no? Como que el surrealismo de que está esta clase social y se queda encerrada y hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? O sea, llegar hasta sus instintos animales, que les valga lo que piensen los demás, ¿no? Y como que todo lo que sucede crea como un microuniverso dentro de una sala, ¿no? Ni siquiera es la casa, es como el comedor. El comedor, ¿no? Y sale Cilia Pinal. Entonces me hace muerto. Sí, y acuérdense que bueno, sí, ahorita que Edith mencionó a Cilia Pinal, pues Cilia Pinal fue como musa de Buñuel, entonces también hay cosas buenas por ahí. Uh-huh. O sea, porque aparte del Ángel es el Simón del Desierto y Viridiana, ¿no? Entonces, ya en mi top 3. Muy bien. Me ¿Y gusta. El tuyo, Alberto? Pues me ganaron varias, pero voy a estructurar rápido, como va a ser como una viejita y dos actuales para. Y bueno, me ganó Alf esta temporada de patos, porque también creo que Fernando Aim, que es un gran director que ha sabido pegarle exactamente a ese nicho que nadie había abarcado hasta ahora, que es como el adolescente mexicano. Pero sí. Bueno, mi primera película es Los Olvidados, porque también, pese a que Buñuel es español, viene a grabar a México y viene a reflejar una realidad que a lo mejor ningún director se había atrevido a reflejar así, de forma tan cruda como lo hace Buñuel. Y aparte de todo, o sea, Los Olvidados, yo debo aceptar que la vi ya grande, o sea, no la vi chavito ni de niño, pero la pude ver en cine. O sea, mi primera experiencia de acercamiento con Los Olvidados fue en cine. Entonces, verla en pantalla grande y ver la fotografía y la temática y las situaciones como van ocurriendo, es como, dices, estoy en el 2000, en ese entonces creo que era el 2007, 2006, no me acuerdo, pero dijo, o sea, ya estoy tan lejos de ese tiempo y a la vez estoy tan cerca del mismo tiempo porque no ha cambiado en nada esta diferencia de clases sociales, la situación de la pobreza sigue igual, es como lo decía ahorita, ¿no? O sea, es un, pues ahora sí que una vista al pasado y ver tu futuro si en verdad has hecho algo por cambiarlo o seguimos igual, ¿no? Entonces creo que ese es el gran valor de la cinta de Buñuel. Mi segunda película es Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, que ya que me ganaron, ya que me ganaron la de adolescentes de Imke, me voy por la de Cuarón también, porque creo que Cuarón hace una gran como una gran analogía de cómo es el adolescente mexicano. O sea, es, recuerdo que cuando vi el material extra del DVD, cuando lo vi, que decía Cuarón, ¿no? O sea, hay películas que ven los chavos en México que traen de Gringolandia y que ni siquiera, o sea, se ríen, se divierten, pero no es su cultura, ¿no? Entonces, para Cuarón, esta es como su teen comedy, pero que sí va directamente al público mexicano y que tú como adolescente te puedes pegar a ese tipo de situaciones que vives y de muchas cosas, ¿eh? Porque, o sea, y tu mamá también no solo es como la referencia de crecer en México como adolescente, sino también todo lo que te rodea como adolescente tal cual. O sea, los prejuicios, las ideologías, las clases sociales. Por ejemplo, o sea, vamos a algo tan sencillo como que Diego Luna es el riquillo y Gael es el pobre, ¿no? Por ejemplo. El descubrimiento sexual, que el descubrimiento sexual es totalmente diferente al que puedes verte en un American Pie, a lo que tú puedes ver en Y tu mamá también, ¿no? O sea, entonces creo que es una gran película también, y creo que es, y no por nada, creo que vino a llamar la atención de todo el mercado internacional cuando vieron la película, y que triunfó en varios festivales y estuvo para el Oscar y todo, porque eso era ver exactamente al adolescente de otro país con esos ojos, ¿no? O sea, como no estar siempre como de, ah, sí, el escuincle que nada más quiere andar fajándose chavas y todo, y que al final es súper popular, pero se muere con el amor de su vida. Y sobre todo, y el final de Tu mamá también es un final bien abierto y bien, bien de análisis, ¿eh? O sea, yo creo que si no la han podido, o no la han visto, o la vieron hace mucho y no se acuerdan, el final de Tu mamá también es algo muy fuerte, porque ahora sí que es un quiebre de amistad, pero por algo tan tan tan fuerte como los prejuicios del mexicano, ¿no? Entonces, bueno, aparte, la fotografía de Lubezki, uff, señor Lubezki. Ni la voy a revisar, yo ya no me acuerdo. Pero sí, o sea, creo que es una gran película. Tampoco. Hay que revisitarla porque sí es una joyita para mí, la verdad, que creo que Cuarón de ahí empieza ya también como con este como impulso ya para arriba en su carrera, y pues es mi segunda favorita. Y bueno, voy a cerrar la tercera, y es que me van a criticar porque soy un ridículo y soy un cursi, lo que quieran, pero la tercera película que escojo, y sobre todo por este espíritu mexicano que se carga, es Arráncame la vida, adaptación de la novela de Ángeles Mastretta. Lo sabía. No, la verdad es que te voy a decir algo, yo sé que es una película muy cursi y todo, pero está para... aburrida. No, fíjate que a mí no se me hace aburrida. Pero, ¿eh? Bueno, a mí no se me hace aburrida. Yo creo que es una película que funciona. ¿Cuál? Arráncame la vida. Ah. Ah. Ay, Dios mío. Ah. Cursi. Sí, yo sé. Aburrida. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me gusta de Arráncame la vida. Que tiene este como... Creo que fue la primera película que yo vi que en verdad había una... Un análisis como de, ¿cómo decirlo? Como de separación de la ideología del machismo. Eso me gustó mucho. A lo mejor es muy novelero, porque sí debo aceptar que la película es muy novelera, si no lo voy a negar. Hombres hablando de machismo, ¿qué es esto? Pero sí, es que es interesante porque a ti como hombre te llega a incomodar porque dices, ¿en verdad somos así? ¿O era así el macho mexicano tal cual? Somos. Todavía. Entonces, aparte de bueno, de lo dice con orgullo. Lo digo con orgullo. No, sí. Pero la temática se me hace bastante interesante. La fotografía me encanta. La ambientación. La foto está bonita. La ambientación de la época está padrísima. Creo que es una película que disfruté y la vi dos veces en el cine porque sí me gustó mucho y yo debo aceptar mi gusto culposo, pero es una película que si no la han visto, yo también creo que vale la pena como checarla, sobre todo por todo este, ahora sí que como espíritu mexicano que trae. No, y mira que, o sea, sí, la verdad me aburrió, no me gustó como película, como guión ni nada, pero voy a darle que sí me acuerdo al menos de tres escenas. O sea, son escenas que, como dices, tal vez yo las vi desde el punto de vista de la mujer, obviamente, que, como tú mencionas, o sea, este tipo de mentalidad de cómo tratabas de buscar la libertad y cómo terminabas encerrada de nuevo. Entonces, claro. en tu misma búsqueda de libertad. Entonces, y deja, porque el personaje de Ana Claudia, lo que me gusta es que no solamente busca, por así que, libertad también, o sea, no solo, ¿cómo decirlo? Es una libertad general, porque va desde la sexualidad hasta, sí, claro, de la ideológica y también la social. O sea, sí, creo que sí llega a afrontar los tres temas, sí débil en algunos, fuertes en otros, pero creo que es un buen referente para este inicio como de cambio, ahora sí que, pues así como decimos por acá, el cambio de equidad de género, ¿no? En cuanto al cine. Porque, y sobre todo porque en cines, en películas pasadas, de años pasados a Arráncame la vida a pasados, seguíamos viendo el mismo tipo de cine también en ese aspecto, ¿no? O sea. ¿Y sabes qué es curioso? Machismo, o sea. Pues. Ajá. Claro. Y lo curioso, que es lo que les mencionaba hace rato, es que literal, estos tres años, cuatro que trabajo en Terminal, he visto, no les miento, unas 400 películas mexicanas. Y, wow. Y lo que yo veía, lo que yo he visto, es que había un patrón de que el cine mexicano sí estaba evolucionando mucho. Y éramos muy liberales, pero muy liberales en todo lo que hablábamos, contábamos y cómo lo decíamos. El problema fue que por el gobierno se dejó de hacer cine, no dejamos de contar cosas y dejamos de hablar de nuestras vidas diarias. Sí. Por ejemplo, fíjate que. Y eso fue lo que nos llevó al retroceso. Exacto. Y al final de cuentas, fíjate que estuve viendo, incluso vi el fin de semana dos tipos de cuidado y hay cosas que me llamó mucho la atención, pues sobre todo por la temática, ¿no? O sea, clasicazo. Sí, y aparte. Sí, clásico. ¿Cómo enfrentas a la población a un tema como el que tocan ellos, ¿no? O sea, como el de la verdad es que yo me casé con ella, pero no la quería y quiero con la otra. Entonces, así como de. Exacto. O sea. Y todo sí, es comedia. Sí, exacto. Como, what the fuck. Y comedia, o sea, ahora sí que la comedia en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, de hablar ahora sí que aristotélicamente hablando. Sí, claro. O sea, de personajes que cometen errores y buscan resolverlos, pero con una de una forma liviana, ¿no? Sin caer en el drama. Sí, no, o sea, comedia, mira, completamente. Así, por ejemplo, películas de Silvia Pinal, por ejemplo, La Adúltera. O sea, ya ahí vas como con la idea de qué tipo de película vas a ver. Y otra cosa es muy diferente. Ajá. Ay, estoy buscando la de Yo Soy Muy Macho, por ejemplo, también es de Silvia Pinal. Y es de ella que se tiene que disfrazar de hombre para ir a trabajar. Ah, sí, es cierto. Y es como ella misma se enfrenta a todos estos estereotipos, no de la mujer, sino del hombre. Y cómo ¿qué nos ella, pasó, carajo? Y es de Luisa Coriza, no me acordaba de eso. Sí, sí. No, es muy, muy buena, porque ves, te digo, toda esta idea de los estereotipos del hombre y lo que se espera de una mujer, pero cómo una mujer interpreta a un hombre de la sociedad mexicana, un macho. Y luego de aquel entonces, que pues era el machismo en su cumbre. Claro. Pero hasta eso no, porque luego en las películas mexicanas hay muchas referencias a situaciones homosexuales y que están muy cómodos con ellas. Entonces, luego yo no me pregunto si el ser macho era una broma que se fue tomando muy en serio hasta que ya se pensó que era en serio, ¿sabes? Es algo muy yo siento que se transformó, ¿no? De ser caballero o no sé cuál fue a cuál, de ser caballero a ser machista o de ser machista a ser caballero, pero una se volvió la sátira de la otra y eventualmente se volvió en algo común y corriente, que pues ya después trajo pues todos estos prejuicios, ¿no? En contra de la homosexualidad y todo. Es un fenómeno cultural muy interesante en México porque, o sea, no había razones si tú ves, si tú, digo, esto ya es como de socio, tú echas la mirada, nunca hubo razones en México para hacer juicios o como para ser homofóbicos. O sea, es algo que surgió de repente, le veo un origen exacto. Es muy, muy, muy extraño, porque en México, pues como dices, siempre hubo como grupos muy... Tal vez podemos culpar un poquito a la religión, pero fuera de eso, yo no le encuentro como el por qué. O sea, fue solo surgió de repente y ya. Estoy buscando, ¿cómo se llama esta película? Ah, sí, ya la encontré. De Arturo Ripstein, que se llama El Lugar Sin Límites. Ajá. Donde sale Gonzalo Vega y Roberto Cobo, que era sobre ese tema, ¿no? O sea, y es una película ya vieja, o sea, también... Y es muy buena. O sea, no, y miren, ahorita yo les recomiendo al público, o sea, yo no estoy restaurando películas para el placer de mi productora. Sí estamos restaurando películas para gente, porque ya hay muchas plataformas que van a empezar a sacar un montón de cine mexicano, pero es que no tienen idea de la cantidad de películas que hay. Entonces, yo les sugiero muchísimo que las busquen. Está, no sé, ahorita Televisa está restaurando, TV Azteca, Claro Video va a estar restaurando. O sea, hay muchas que ya están abriendo canales para ver cine mexicano. Y como estamos diciendo, van a poder ver un poco cómo pensaban antes, cómo fue evolucionando este pensamiento y cómo llegamos a lo que es ahorita. O bueno, cómo primero llegamos a las ficheras, luego llegamos a la comedia barata, que es un poco la que vemos ahorita en la televisión, y cómo ya estamos evolucionando a lo que ahorita estamos viendo, que también, por ejemplo, es algo que yo estoy trabajando. El año pasado salió, por ejemplo, Maquinaria Panamericana. Uh-huh. Este año salió en documental Tempestad también. Va a salir La Cuarta Compañía en algún punto. O sea, es muy interesante ver cómo ha evolucionado nuestra cultura, nuestra sociedad, por medio del cine. Entonces, yo les recomendaría, ya si estamos en las recomendaciones finales, en la UNAM sacaron una serie de libros de el maestrasísimo Ayala Blanco sobre el cine mexicano. Y hubo una serie de textos que casi inéditos, en su mayoría periodísticos, eran una serie de volúmenes publicados en orden alfabético que hablan sobre el cine mexicano, pero una crítica muy fuerte al cine como un poquito, no contemporáneo, porque pues obviamente no va, Ayala Blanco no va a perder su tiempo viendo Niñas Mal, pero eran volúmenes, era la aventura del cine mexicano, la búsqueda, la condición, la disolvencia, la eficacia, la fugacidad, la grandeza, la herética, la ilusión, y termina con la justeza del cine mexicano. Y este último, La Justeza, que es el último tomo que ahorita lo tengo en mis manos, es el más denso. La verdad, a mí me ha costado mucho poderle, esa ya la Blanco, todos sabemos que es una de las eminencias del cine, pero se va a, o sea, critica como la lealtad de los personajes en el cine, la impunidad en algunas historias, va a la pedofilia, va a la evasión, va al amor, a la decadencia, a la desatación, a la impotencia. O sea, cada uno de los valores, cada uno de las virtudes, de los errores que se cometen en los personajes, en las historias, en las películas, Ayala Blanco los aborda de una manera bien crítica. Y digo, estos libros no son como para cualquiera. O sea, si le quieres entrar al cine mexicano, pues te recomiendo que primero lo veas, y una vez que lo veas, que conozcas su historia, su contexto, y ya después te puedes entrar a Ayala Blanco, porque son textos pesados, pero se va parte por parte a cada una de las predicciones, más contemporáneas. Creo que se va como de los 60s hasta los 80s, 90s, y pues es un juez fuerte este hombre. La verdad, todos los que lo conocen saben que él no se anda con rodeos, pero sí recomendaría que le dieran chance a Ayala Blanco. Yo sé que ha pasado por mucho y que lo han traído de aquí para allá en sus textos, pero vale la pena para que conozcamos completamente cómo se desarrollan las historias del cine mexicano. Ayala Blanco es el único que es la autoridad en cine mexicano. Nice, excelente recomendación. Sí, hay que leerlo. Sí. Ahí estará en la descripción del video los títulos que les acabo de decir. Me parece excelente. También ya nada más para cerrar, igual la de Ahorita estoy viendo como clips y la de Yo soy muy macho, de hecho pasa algo muy parecido a Mulan, donde el hombre se enamora del hombre y dice, ¿qué me está pasando? Mi chica es la razón. Exactamente. Entonces, es lo que decíamos, o sea, que yo creo que está en esta recomendación que nos da Alf. O sea, cómo ha evolucionado el cine y ahora cómo nos tomamos las cosas, como justo en esta película que acaba de salir, la de... Yo soy muy hombre, o no sé cuál, la que ahorita ya está en la de Hazlo como hombre. Hazlo como hombre, la de esposo de Aislinn Derbez, ¿no? Estaría muy interesante comparar, por ejemplo, estas dos obras y decir qué está diferente, qué no está diferente y qué salió mal. ¿Qué salió mal, tal vez? ¿En qué momento se fue todo al carajo? Pero bueno, chicos, pues yo creo que con eso cerramos el programa de hoy. Pues, sí, fue el breve programa de 2 horas. Nada, tranquilo. Casi. Pero bueno, ya les dimos grandes recomendaciones para que vean con su familia en estos días patrios. Tomen con responsabilidad. Pero antes les tenemos que dar dónde nos pueden escribir y dónde nos pueden localizar. Pues bueno, ¿quién empieza? El más joven y que ya va a cumplir años. Y que va a beber responsablemente. Ay, ajá. A ver, Alf. Murió Alf. Bueno, Melvin. Va Melvin. Pues en Twitter e Instagram, Melvslog. Ahí. Muy bien. Alberto. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, Molina con W, está apareciendo en su pantalla si no lo están viendo. Y bueno, y ahí saben que pueden encontrar tanto opiniones que voy dando como de cosas que voy viendo, mis columnas que salen ya sea quincenalmente o semanalmente, depende de lo que haya y que haya visto en el periódico Síntesis Hidalgo. Y bueno, pues ahí estamos platicando y cualquier cosa, cualquier tema que quieran. Incluso vamos a lanzar, yo creo que mañana, una encuestita para que ya empecemos a hacer más participación en esto, así que ya mañana se las lanzamos, pues. Alf nos dice que no nos escucha, entonces yo creo que lo vamos a presentar nosotros. Es la sordera de la edad. Sí, yo creo. Alf lo pueden le pueden escribir en Alf Noriega F. Él está escribiendo ahorita en Smash y en Empire, también para que chequen sus columnas o de lo que escriba. A mí, Edith, me pueden encontrar en HT Idea. Estoy escribiendo en Extraordinaire. Esta semana escribí acerca de la serie fanfiction de James Potter Series, que recomiendo mucho. De hecho, ya había hablado de esta serie de libros en el podcast, en el... Que por segundo cierto, o primer episodio, si no me acuerdo. Por cierto, tuviste muchas opiniones encontradas, ¿eh? Muchas opiniones, ¿cómo? Sí, o sea, hubo gente que sí de plano negó, o sea, se negó a leerla, ¿eh? Ah, es normal, o sea, por ejemplo, de Star Wars yo no quiero leer Legends, o sea, porque justo no quiero algo que no sea canon. Pero, ¿sabes? Para los que nos rompió el corazón de Cursed Child, creo que The James Potter Series es la opción. Es el remedio que ustedes estaban buscando. Y la verdad, están muy buenos. Vean mi artículo, ahí les doy 5 razones para leerlos. Y pues chance ya hasta los convenzo. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Edgar Pérez, que nos estuvo escribiendo en el chat. Y a todos los demás que tal vez no estuvieron opinando, pero sí nos estuvieron acompañando durante estas casi 2 horas. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos oyendo el lunes. Adiós. Chao. Bye.